Yo canto y tú sentada más allá me pides que vayamos a la cama y yo necesito cantar. Yo escribo y tú te apoyas en el piano. Quisiera ser gigante y tú haces que me sienta como un artista enano. Y pienso que tu amor por mí no será tanto si no comprendes que también soy canto. Yo canto y tú pasas las horas murmurando y me maldices cuando estoy cantando. Yo canto y tú te marchas enfadada, te sueño enamorada en brazos de un amante y no me importa nada. Hey, yeah, hey. Que regresas radiante y encantada y no me importa nada. Yo canto y tú me dices que no te hago caso y sientes odio siempre que yo canto. Yo canto y tú me echas en cara que yo olvidé. No has aprendido a sentirte libre. Yo canto y tú sentada más allá me miras como un que está esperando poderme condenar.